pozos, pozos de agua. Bruja, bruja, bruja, hechizos, traicioneros. Bruja, bruja, luces, luces y vientos. Buenas noches, señores, señoras, niñas, culebras y guepardos. Soy Ander Indane, mido 1,59 m y esto es Sesión de Noche. Buenas noches, Ibai Canales. Buenas noches, Iván Troma. Iván Troma, pero no eres Iván Tras. Iván Tras. Iván Tras, Iván Troma, ¿qué más da? Y tú no medías 1,57 la semana pasada, ¿qué pasa aquí? No, estoy creciendo, soy joven y alocada. Estás en edad de crecer. Es el tupé. Es el tupé. Oye, ¿qué temitas nos traéis hoy? Si se puede saber, empezando por Iván Tras, Iván Troma, que para eso es el nuevo. Eso es, el más joven y el más guapo de todos. Bueno, pues hoy vamos a ver que nuestro amigo Peter Jackson no... pues ha hecho temas gore, no solo vive de hobbits, no de enanos y de elfos, sino que también tuvo un pasado turbio. No solo de elfos vive el hombre. Eso es. Ibai Canales, bueno, para los que no hayáis podido entrar en internet en www.sindominio.net/irola, maldito seáis, ahora os explicará Canales de lo que va a hablar, pero a los que hayáis podido entrar, pues lo habréis visto ahí. Cuéntanos, Canales, ¿de qué nos vienes a hablar tú? Los que hayáis entrado en la página web y no estéis malditos por mí, ya sabréis que vengo a hablar de Odia Feliz, el regreso de Arnold Schwarzenegger. El Gobernator ha dejado ya definitivamente su carrera política. Menos mal. Ya, quería legalizar la marihuana. Dentro de lo malo, pues ya podía ser un heterosexual drogadicto en Los Ángeles. Yo creo que bien. Y sí, ya ha dejado la política de lado completamente y ha vuelto al cine de acción con la película The Last Stand, que supongo que aquí se titulará La Última Batalla, algo así, o Campo de Batalla. Agárralo como puedas. Campo de batalla Schwarzenegger. Tu madre se ha comido a mi batalla. O el malo era Eduardo Noriega, que es el caso. Es el caso. Es una película que creo que vulnera un poquito los tópicos, las convenciones del género de acción. Con la cosa que tienes que poner a un actor bueno haciendo de némesis del protagonista. A un actor que está bueno haciendo de Némesis del que no está ya bueno. Alan Rickman en La jungla de cristal no era feo precisamente, pero tampoco creo yo que estuviese muy bueno, no sé. Claro que yo soy hetero, no puedo opinar con conocimiento de causa. No puedo opinar sin poner en duda mi heterosexualidad. Por supuesto. Es así, es así. Iván Troma, claro, nos vino a hablar de las joyitas que hacía Peter Jackson. Sí, Peter Jackson. Antes de hacerla... Bueno, a mí me parece un coñazo lo que hace ahora. ¿Qué disco es? O sea, 20 minuticos lo puedo ver, muy bonito todo, pero luego ya... No, ahí se veía que el tío prometía, pero ya no promete, pero bueno. Puedo prometer y Prometeus. Pues señoras, niños, que lo harás, sigue pardos, esto es Sesión de Noche y zarpa. Pues nada, estábamos aquí escuchando a la maja de Juliette Lewis, la chica esta que se queda ahí en el Putty Club hasta las tantas de la mañana, en Abierto estaba. Hasta el Amanecer. Es verdad, qué, ah. Buena, qué buena estaba en esa peli, ¿eh? En Abierto hasta el Amanecer, en esta. En sí, esta, ¿eh? Estaba... Sí, ¿te parece que está bien? Sí, no sé si sería el vestido ese de lentejuelas así vaporoso que lleva. Ah, en esta peli, es la que estamos en Días Extraños. Días Extraños, bye. Ahí, me gustó aquella peli, tío. A mí también. Abierto hasta el Amanecer también. Yo que sé, me gustan muchas pelis. Pero bueno, hablando de pelis que me gustan y sin presentar el tema del que yo iba os iba a hablar, dando por supuesto que habríais entrado en la página web, en la que, por cierto, hay un chat en el que habitualmente no suelo entrar y donde también podéis encontrar el número de teléfono de la Irola, que es 94 421 70 60, a donde sí nos podéis llamar, os podemos incluso pasar las llamadas en directo, algo que te voy a enseñar a hacer, por cierto, Iván. Sí. Pero bueno, es relativamente sencillo porque hasta yo lo puedo hacer con mis manos de chimpancé. Y no sé qué os iba a decir. Ah, sí, que nos podéis llamar ahí para insultarnos, pues bueno, lo habitual, ¿no? Y eso. Pedirnos consejo sexual, hija mía, en esos días del mes no toques el agua, no hagas mayonesa que se corta, esas cosas. Y bueno, eso es, dando por hecho que habéis entrado en internet, no he presentado el tema que os traigo hoy y todos aquellos chavalitos y chavalitas que vivisteis, que erais unos críos en los 80, yo fui una cría durante 2 años en los 80, después ya... Antes vinieron los 90. Antes eras un cigoto. Anterior a eso era un cigoto y después vinieron los 90. En fin, tuve suerte, no viví demasiado tiempo a las sombreras. Todo salió más o menos bien. Y creo que está intentando entrar por ahí el cuarto irolito de aquí está nuestro programa. Pero aún así yo voy a seguir con la presentación de este tema. Y es que venimos a hablar de Creepshow 1 y Creepshow 2. ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Ese es bueno! ¡Ese es bueno! Pues sí, Creepshow. Película, hombre, aquí viene un creepy. Película dirigida por, lo diré, George A. Romero. Y escrita por el bueno de, cómo no, el escritor del que os venimos hablando últimamente, el mismísimo Stephen King. El prodigio de Bangor. Ay, Har, de Maine. I can hardly wait. Bueno, y he metido este pequeño paréntesis musical con, ya os digo, Juliette Lewis en Días Extraños. Imagino ya que está muy buena en esa peli. Que sí, sí, pero bueno, sí, lo puedes volver a decir. Puedo volver a decir, no creo que nadie le moleste que lo diga. Está muy buena en esa peli. Pues para, bueno, este pequeño paréntesis musical ha sido para que Unai Unda y Lur Unda, nuestro perro, pudieran entrar y acomodarse y para poder darles el onguietorri. Buenas noches, Unai. Buenas noches. ¿Nos da la sensación de que Juliette Lewis tiene cara un poco de vieja? Ratonil. A mí de ratón. Viejilla. Ahora más que se ha hecho ciencióloga. ¿Verdad? Sí, se ha hecho ciencióloga. Yo lo era cuando... Sí, ¿eh? Sí, nada más nacer, sí. Qué decepción, Juliette. Ya sabéis. Yo pensé que eras una punky. Pero tío, es como una viejita. A mí me gusta y no a la vez. Yo porque tengo gerontofilia. Ya. Atracción. Yo tengo también ese problemilla. Yo una vez tuve macroherpetofilia, que es que me sentía sexualmente atraído por lagartos gigantes. Oh, mira. Sí. Mira. ¿Has dicho necro primero? No, macro. Ah, macro. Lagartos gigantes, sí. Pero podemos seguir con el tema. Yo ya he pasado por esa etapa. Sí, son etapas. Es la adolescencia. Hay que superar. Ahora solo me siento atraído por lagartos, no gigantes. Normal. El tamaño... Por el amor de Dios, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué he hecho? Bueno, pues sí, ha sido llegar una y nuestro perro Lur y la cosa se pone fatal. Como os decía, he venido aquí a hablaros de Creep Show, esta maravillosa... Estos maravillosos cómics de terror y risión y terror. Si eras un crío en esa época te podían acojonar un poco mucho. Si eres más mayor, pues te ríes más que asustarte. Pero en cualquier caso son maravillosos. Estas dos películas, yo os vengo a hablar de la primera, aunque la segunda también la he visto y he traído algún corte de audio, qué maravilla. Estas dos películas, ya os digo, la primera dirigida por George Romero y escrita y en algún caso interpretada por el mismísimo Stephen King. Toma aquellos ya, que no sepáis qué aspecto ya tiene el bueno de Stephen King, pues que sepáis que bueno, pues no es físicamente muy agraciado, pero suple su fealdad con una grandísima personalidad, talento para escribir. Lo otro no lo sé, lo desconozco. Le podemos ver en una de las películas, al mismísimo, en uno de los pequeños cortometrajes, al mismísimo Stephen King, ya que es una película compuesta de varios cortometrajes. Concretamente, y si me permite mi ordenador, que ahora tengo ordenador, parezco África Baeta, concretamente son 4 o 5, creo que... Me está diciendo aquí, me soplan mis compañeros, son 4. 4 historias, la primera y la segunda, si no recuerdo mal, son 3. Son 3, sí. Bye. Gracias. Bueno, 3, una de las cuales debería haber aparecido en la primera, pero era demasiado extensa y estoy hablando concretamente de la balsa y bueno, y la pusieron para la segunda, que a mí ya no me mola tanto, me mola mucho más la primera. Estos cortometrajes, esta película compuesta de varios, de 4 cortometrajes en concreto, ya os digo, están basados en los cómics de Creepshow. Por cierto, en España creo que se les llamaban Historias de la Cripta, porque después también le hicieron una teleserie. Es que si no recuerdo mal, los cómics de Creepshow en sí no llegaron a existir nunca, pero existían los cómics de 20.000, o sea, de 20.000 rollos similares. Creepshow no. Creepshow se llaman sí, Creepies. No, Creepies de los 50, ¿no? Eran creepy, los y luego también estaba Bout of Horror y 20.000 más, que eran todo, pues eso, como comiquillos súper baratos tipo Pulp, que tenían pues 4 o 5 historias cada uno. Así es. Y la primera y última viñeta pues era este personajillo grotesco presentándolo. Bueno, antes que nada deciros, sí, bueno, esos ruidos que oí son totalmente normales, no ocurre nada. Es un postres gay. No, es un postres gay. Creepshow, titulada Creepshow, el festín del terror en Argentina. Es que me encanta decir los títulos alternativos. Y cuentos macabros en México. La balsa era él. La balsa era él. Es una película de terror de 1982. Pues sí, esta serie de cortometrajes, en esta serie de cortometrajes podemos ver a personajes conocidos como el mismísimo Ted Danson. Toma ya. Sí, sí, sí. Leslie Nielsen haciendo de malo, no se lo pierdan. La primera y única vez que ha hecho de malo y es Dios. Y es Dios. Y Leslie Nielsen, no olvidemos que tuvo raquitismo. ¿Raquitismo? Raquitismo. ¿Ah, sí? Sí, señor. Tuvo raquitismo porque nació cerca del Círculo Polar. Toma ya. Y pues el pobre, cuando era un crío y tal, no, aparte no debía tener demasiado buena alimentación. tensión y tuvo una carencia de vitamina D, si no me equivoco, y tenía las piernas torcidas. El tío fue un dandy en su juventud. Creo que se entera uno, ¿eh? Pero no solía normalmente enseñar las piernas porque las tenía torcidas hacia afuera. De hecho, en la película, no sé, en una de las de Agárralo como puedas, que va a la cárcel, hay una escena en las duchas en las que pues se está duchando y todos sabemos lo que puede ocurrir en las duchas de la cárcel si se te cae la pastilla de jabón, pues hay un momento en el que se le cae la pastilla de jabón y enfocan hacia abajo y podemos ver el cómo efectivamente tiene las piernas arqueadas, lo cual no le impidió ser un dandy en otras películas como las de un signore, lo que era eso es, era un signore, un signore en unas pelis como Forbidden Planet, me parece, ¿no? El planeta prohibido. Sí, sí. Planeta prohibido, que te salía con el pelo negro, con el pelo todavía. Negro. Toma ya. Amigos y amigas, y era ya un guaperas, ya era un señor con un porte y una, ¿sí?, y una gallardía singulares. Pues sí, por cierto, efectos especiales a cargo de Tom Savini. Ajá. El grande. Aquí. Tom Savini primero, el grande. Eso es, no te digo nada y te lo digo todo. Pues bueno, como os digo, son varios cortometrajes: El Día del Padre, La Solitaria Muerte de Jordi Berril, Jordi Berril encarnado por el mismísimo Stephen King, vale, gracias. Vale. Se me ha ido la flapa. Ese señor de gafas que escribe y cosas. Ese señor de gafas y piños hacia afuera que escribe movidas. Vamos a escuchar en un momentito lo que sería el tráiler de esta maravillosa película. A ver si lo encuentro por aquí. Ya sabéis que soy la única mujer incapaz de hacer dos cosas a la vez. Tom Savini, que por cierto también hace cameos. Hace cameos en las de Creepshow. Ah, sí, también sale. Sí, concretamente la segunda de la que luego hablaremos hace de Creep. Ah, mira. Sí, el presentador. Del presentador. El personaje grotesco de las viñetas, vamos. Uh-huh. Vamos a escuchar así rápidamente lo que sería el tráiler en castellano. A mí me encanta el tráiler. Diviértase temblando de miedo con Creep Show. De terror, pánico, escalofríos. ¡Ah! ¡Ah! Creep Show, un film terroríficamente divertido. Creep Show, un cómic llevado al cine como solo George A. Romero y Stephen King, los maestros del miedo y de lo macabro, podían hacerlo, con ingenio, humor y mucho, mucho terror. No, esto va a ser una experiencia completamente nueva. Creep Show sabe cómo aterrorizarle y cómo divertirle. ¿Dónde está mi tarta, bebé? Pues sí, aquí. Excelente. Aquí el tráiler de Creep Show y los efectos sonoros a cargo de una yunda, gracias. Sí, no, no eran parte del tráiler. Para crear atmósfera. Para darle, sí, era para darle volumen a la cosa. Sí, era para. Sí, pues eso. Yo solo quiero mencionar que la primera historia, la del Día del Padre, podemos ver a Ed Harris bailando disco. Ya está. Ah, es verdad. Y con algo de pelo. Y con algo de pelo. Yo no diré más ya. Es todo lo que tengo que decir de Creep Show 1. Ed Harris bailando disco, sí, yeah. Señor. Pues tengo por aquí también algunos cortes de audio del Día del Padre, pero tampoco me parece una cosa como para especialmente mencionable. La mejor es la de Stephen King y todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Stephen King. Y la última, sí. Bueno, y la última que me parece que, la última de la que después me gustaría hablar algunas cosillas, aunque no he podido desgraciadamente pillar ningún corte de audio de la última, la de Stephen King me parece, bueno, especialmente mencionable entre otras cosas porque estamos en el ciclo de adaptaciones de Stephen King, aunque hay que decir que Creepshow no es ningún libro de Stephen King ni nada, él simplemente ha escrito el guión de estos es una de las pocas veces que ha escrito directamente el guión para la película sin estar basado en nada de él. Eso es, y bueno, ya ha salido bien, quiere decir. Ha salido bien. ¿Por sí, porque no lo ha dirigido él. Eso es, así. Cabe mencionar que Sonámbulos también mola bastante. No sé si algún día hablaremos de ella. Sonámbulos es guay. Bueno. Sonámbulos sí que está basado en un. Está escrito por el guion original de él, dirigida por Mick Garris. Ah, vale. Amigo. Jamijo, pues, ¿qué os estaba diciendo yo? Íbamos con el segundo relato de Creep Show. Eso es, el segundo relato de Creep Show es la solitaria muerte de Jordi Berril, teniendo a Jordi Berril encarnado por el mismísimo Stephen King. Y bueno, es bastante curiosa, ya que le puedo ser a Stephen King sobreactuar bastante. Ahora le está dando la gracia, espero que acordándose de Jordi Berril y no de alguna otra chorrada. No, es que me haría más gracia la solitaria muerte de Jordi LP. ¿Os acordáis de Jordi LP? No, no pasa nada. ¿Qué fue de Jordi LP? No, lo siento. Un cómico. Bueno. Vale. Bueno, ya hablaremos de Jordi LP. ¿Por qué no? Ya haremos un especial de Jordi LP. Jordi LP, yo quiero saber quién es, porque es que como hace tanto que no salgo de mi cueva y no dejo de mirar pictogramas en las paredes y eso, ¿no? La solitaria muerte de Jordi Berril. Jordi Berril, pues eso, como bien os he dicho, interpretado por Stephen King. Interpretado magistralmente. Magistralmente. Por este gran hombre que hace, compone un personaje de una profundidad. Está constantemente de coña el tío. Sí. Es que parece hasta un poquillo retrasadillo. O sea, claro. Por las paletas y por el labio superior. No, pero vamos a ver. Está constantemente sobreactuado y no sé. Un meteorito. Claro, pero es el rollo. Es como una especie de Jim Carrey desfasado. Bueno, es que probablemente sea algo así. Quiero decir, probablemente estuviera desfasado. Hombre, teniendo en cuenta que estamos en el año... ¿Es del año 83 esta película? Si no recuerdo del mal. 82, casi, me parece. Casi. Que no os he dicho el año, sí, pero no lo recuerdo. 82, efectivamente. Stevie estaría objetivamente pasado. Sí. ¿Qué tomaba en esa época? Sí, se cocaína, ¿no? Se inyectaba el enjuague bucal en los globos oculares y esnifaba pelos de su gato. Todo lo que pudiese provocarle un leve colocón era pasto de Stevie. Pues sí. Le daba al alpiste el muchacho. No, bueno, Jordi Berril, este personaje, que hay un meteorito, en su huerta, en realidad lo que es un, pues el típico paleto, el típico redneck de estadounidense, paleto y un poco tontico, probablemente por temas de consanguinidad, aunque esto tampoco, si queréis os lo miro, pero... No, pero es una buena deducción. Sí, claro, el tontico el pueblo. ¿Por qué te crees tú que había un tontico el pueblo? A veces por falta de yodo, pero bueno, otras veces por consanguinidad. Pues bueno, el bueno de Jordi Berril ve como un meteorito cae en su granja, en la huerta concretamente, y dice, pues mira, lo guapo sería, primero, tocar el meteorito. Por supuesto. Es lo que aconsejan las... todas las autoridades sanitarias. Cualquier cosa sacarlo que brille de forma más sana sea de tocar. Tocar y luego con la lengua un poco, con la puta. La puntita. Pues sí, dice, pues mira, lo puedo vender. Vamos a escucharle a Jordi Berril diciendo que lo quiere vender y tal. Es que porque, además lo guapo es que él tiene una serie como de ensoñaciones de cuando lo va a vender. Y podemos al además... departamento de meteoritos de la universidad, si no recuerdo. Eso es. Podemos escuchar la voz de doblaje, que me imagino pues que será muy distinta a su voz original, pero que aún así nos da una idea de cómo es este personaje de sobreactuado y de pintoresco. Vamos a escucharlo. ¡Es un meteorito! ¡Que me zurzan si no es un meteorito! ¿Cuánto me darán por él en la universidad? ¿Cuánto me darán por él en la universidad? Departamento de Meteoritos. Vaya, un magnífico ejemplar, señor Berril. ¿Qué le parece $50? Ni un centavo menos de 200 pavos. $75. ¡200! Mi madre no trajo al mundo a un idiota. Siga contando. Ni un centavo menos de 200. Mi meteorito. Mi precio. Pagaré el préstamo del banco. Sí, señor. Bueno, pues como veis, lo bueno de Jordi Berril tiene más o menos los mismos problemas que muchos ciudadanos del estado. Aparte de que las gallinas no responden a sus avances sexuales como él quisiera. Aparte de eso, que las gallinas no le corresponden en el tema del amor, pues bueno, el pobre hombre lo único que quiere es pagar su hipoteca y ve en ese meteorito la oportunidad, la mejor oportunidad, ¿no? Vendiéndolo pues en el departamento de meteoritos de la universidad. Por supuesto. ¿Qué pasa? Que Jordi Berril, como habéis sospechado, muy listo no es, y dice, joder, con lo caliente que está esto, lo que voy a hacer va a ser echarle agua. Al echarle agua, ¿qué ocurre? Que el meteorito se parte. Entonces, parece ser que no lo puede vender. A todo esto ya lo ha tocado y le han salido unas extrañas ampollas en el dedo. Al bueno de Jordi Berril se chupa el dedo para intentar calmar el dolor. Y en fin. Y ya está liada. Y ya está liada, ya está liada. Porque ves que el meteorito nada bueno trae. A ver, espera un momento, que es que estoy a varias cosas y yo no puedo estar a varias cosas, bien lo sabéis. Como bien os iba diciendo, ese meteorito no trae nada bueno y... Y se convierte todo en una cosa deudora del color que vino del espacio de H.P. Lovecraft. Efectivamente, el pobre Jordi Berril le empieza a crecer un extraño vello, por así decirlo, verdoso. Parece una especie de verdín, una especie de musgo. Es una especie de forma de vida extraterrestre, pero bueno, como una planta loca, extraterrestre muy verde. No solo a él, sino a toda la casa, ¿no? Empieza y a todo a aquello por que toca. Todo, eso es, por todo aquello que toca. Uh-huh. Y bueno, ahí donde además ha caído le pica el... mucho, ¿no? Sí. Entonces empieza a rascarse por toda la cara y allí donde se rasca es donde le sale el verdino, ese musgo. Ese musguillo, pues sí. A mí me da bastante enterilla el hecho de pensar que al tocar eso se le empieza a crecer hierba en los dedos, tío. Ya, sí, le sale hierba por los poros. O sea, le sale como hierbilla más muy fina por el cuerpo. Sí. Es como, en toda su piel y en todo. Creo que ese es uno de los principales méritos de Stephen King, que te, como otro chorras ya te dice algo de enteroso. Sí, sí. Se le da sí. muy bien darte grima. Sí, ya veis, es una tontería. Y además, sí. esta es una historia contada en un tono bastante jocoso, no solo por la interpretación de este tío, que por cierto tiene su puntillo dramático, ya que, pues bueno. En el corte de audio anterior le hemos oído decir, sí, esta es la suerte de los Berril, pero en realidad los Berril tradicionalmente, por lo que nos deja entrever, han tenido muy mala suerte y él no iba a ser una excepción en su saga familiar, así que a todos le sale algo muy mal. Y bueno, llega un momento en el que dice, voy a ponerme un baño. Su padre aparece como el espíritu de su padre le aparece y le dice, hijo mío, todo esto. Sí, muy shakespeariano, por cierto, sí, cierto. Hijo mío, estás loco, eres idiota. O sea, si te bañas, es una forma de vida como una planta, lo que sea. Solo que quieres agua. Si te bañas, Cata Crocker. Y dice, da igual, si ya estoy muerto. Y se baña y al día siguiente se levanta como una especie de, que me encantaría ver el traje que le pusieron. Sí, es como el Grinch. Es como el Grinch. Es una especie de espinete verde maligno. Sí, y el pobre dice, Dios mío, dame, ¿sabes? Deséame suerte aunque solo sea en esto. Y se suicida, tío. Sí, no, es dura, es una... El final es muy triste. Es una... Yo creo que si... O sea, como relato, bueno, no existe relato como tal, ¿no? Pero si lees el guión... Probablemente, y yo que sé, no te imaginas a Stephen King haciendo el idiota y tal, yo creo que es una historia dura. O sea, sí. En general puede ser una historia bastante sí. dura. Es la solitaria muerte de Jordi Berril. Sí, es triste, está él constantemente solo. Es idiota, el pobre, todo le sale mal. En fin, es una cosa tristilla. Lo que pasa que bueno, que le da ese tinte jocoso. Me gustaría también remarcar que como están basados en unos cómics, cada historia empieza... con la escena congelada con la que va a empezar, pero dibujada. Sí, y termina del mismo modo, termina en dibujo, comiquero. Os diría quién es el dibujante, pero ahora mismo no lo tengo aquí. Yo sé que el de la 2 es Bernie Wrightson, por lo menos el de los segmentos de animación, los diseños son de, uh-huh. de Bernie Wrightson. Las cuales están muy bien, por cierto. Sí, no, el dibujante de la primera adaptación en cómic de Frankenstein de Mary Shelley, por ejemplo. Uh-huh. Y es un tío que se hizo famoso dibujando esto, dibujando uh-huh. cadáveres putrefactos en Creepy. Bueno, en la 1 hay ciertas animaciones, no tantas como en la 2, pero sí que hay una historia, ¿no? Que no sé si has hablado, Anne, de la historia. La balsa. No. En la 1, en Creepshow 1, hay una historia que enlaza todos los cuatro relatos. Sí, efectivamente. La historia que enlaza los cuatro relatos es un niño... cuyo padre es un poquillo estricto y tal, bueno, un chungo yanqui de puñetera madre, le quita el cómic de Creepshow y se lo tira a la basura porque le dice y que lo que es. Con ellos sella su destino. Cabe decir que el niño es el hijo en la vida real de Stephen King. Es Joe Hill. Es Joe Hill. Es que por lo que he buscado, a ver, me anduve informando un poco. Joseph King. Claro, Hillstrom King. Es que por lo que vi por ahí por internet y tal, vi que era algo así como Joseph King. Digo, ¿será su hijo? Sí, es su y hijo. Y pinché y anduve mirando y tal, y me venía como que era, claro, un músico de rock, pero es que Joe Hill tenía algún grupo de rock, ¿no? Si no sí, me equivoco. Y Stephen King también, sí. Seguramente. Sí, no, lo tiene. Allá donde hubiera farlopa, estuve. Sí, sí. Si no recuerdo mal, creo que tocan Stephen King y Matt Groening en el mismo grupo. Sí. Ese grupo ha de ser maravilloso. Y me atrevería a decir que Robert Crumb también. Ostras, qué maravilla. Yo creo que sí, o sea, son un grupo de peña sí. que escribe y dibuja, o sea, se suelen juntar en convenciones de ciencia ficción y tal. Bueno, se juntan y tocan. Cabe decir también eso, que Joe Hill, hijo de Stephen King, el cual no se puso el apellido porque decía que no quería arrastrar ese apellido por todas las distribuidoras, uh-huh, y tal, ya que por todas las editoriales, ya que le podrían coger por su apellido y no por el contenido de sus libros, incluso, y tal, por muy mediocres que fueran. Incluso de, pues eso, defraudar un poco el apellido de su padre, sí, claro. Si tú escribes una mierda, oh, joder. Y ha escrito dos libros, tres libros. Uno de ellos es de historias, que se llama Fantasmas, que por cierto me regalaste tú, Ana. Ajá, muy bueno. Y otro es el traje del muerto, y el último es Cuernos, me parece. Cuernos, ¿de qué trata? Los tres han tenido relativo éxito, pero el traje de muerto ha tenido bastante y está por ahí rulando entre guionistas. La película iba a salir hace como 5 años o así, pero justo pilló la huelga de guionistas y está por ahí rulando el traje del muerto. Pues es un libro medianamente así, bueno, es un poco mediocre, pero engancha bastante. Y tiene partes, bueno, tiene una forma de escribir muy muy parecida a la de su padre. O sea, tiene partes que son muy buenas, tiene algunas cosas que te aterrorizan. Es Stephen King total. Sí, claro. Sí, y luego tiene otras partes, pues eso, cuando intenta llevar el terror psicológico o intangible a lo tangible, pues Cata Crocker, ahí la lía el muchacho y a mí no me da miedo, no, ¿sabes? Es un libro que te lo lees del tirón, sí, El traje del muerto de Joe Hill. Así son los escritores de bestsellers. Ese muchachito que sale en Creepshow 1, Volviendo al azar, ¿has visto cómo enlazo? Menos mal que tú vuelves al tema, porque a mí se me da la flapa y se me vuelve, pero sí, entonces, o sea, que ese muchacho efectivamente confirmas mis sospechas, es el hijo de Stephen Kingar. Y bueno, ¿qué le pasaba a este chaval? Estamos hablando del hilo conductor de la historia. El hilo conductor, bueno, todas las de Creep Show tienen un hilo conductor. Entonces, en el caso de la primera, pues es un crío al que su padre aborrece los cómics que lee. Yo creo que tiene algo de autobiográfico, se podía, no sé, a todos nos ha pasado, sí, un poco, ¿no? Que odien tu música, que odien tus cómics. Stephen King, que no tiene padre. No, ¿qué dices? ¿En serio? Stephen King es hijo de madre soltera, amigo. Ah, bueno, tenía un padre de pequeño, pero... Pero bueno, tiene un padre biológico. Probablemente que lo del padre abusivo lo sacaba mucho en sí, en sí, rato, sí, sí, sí, sí. Algún sí. rollo tiene con el padre. Que algo le contaría a la madre, sí, malo. Algo. Sí, Stephen King yo creo que canaliza casi todos los traumas. Ah, dicho canaliza. En sus historias. Bueno, eso sí, el caso es que empieza con que el padre le tira el Creepshow a la basura y a partir de ahí el niño, no sé si decide vengarse. Sí, dice, te arrepentirás. Te arrepentirás de esto, bueno. Sí. Se entiende luego al final, pero luego, después de la historia de la extraña muerte de Joseph Barril, hay otras dos historias más. Sí, bueno, hay varias historias más. Está La Caja, una historia... Ah, perdón, no. Something Tied You Over. No recuerdo el título en castellano. Algo para marearte o algo así, creo que era en castellano. No se le da muy bien la traducción a esta gente, pero bueno. Tal vez. Ah, perdón. La Marea, en castellano, marea. Cierto. Sí. En la que aparece... Esta es la de Leslie Nielsen. Que aparece efectivamente Leslie Nielsen, un hombre un rico que descubre que su mujer le es infiel con otro hombre. Con Ted Danson, porque por supuesto. Con Ted Danson, gracias, sí. Sí, tienes que poner los tubos a Leslie Nielsen con alguien, pues pónselos con él. Sí, el Sam, o sea, el Sam de Cheers. Cheers. Pues claro. Efectivamente, y bueno, y decide darles vengarse enterrando a ambos hasta el cuello en la arena y esperar a que suba la marea. Os podéis imaginar más o menos cómo termina todo. Después está La Caja, donde en una universidad se encuentra una caja con una extraña criatura que a todo Dios se papea adentro, que está guay. Después tenemos... Y la última, que yo creo que es la más... Las cucarachas, sí, la que más... Sí, más rollo, la más llamativa, sí, sí, sí. ¿No? Eje Marshall, sí. Que es un actor de carácter setentero ya, mayor ya en esa época, haciendo de tío al que un ejército de cucarachas devora vivo. Pues sí, me gustaría hablar un poquito de esta historia desde spoiler. El punto de vista... Sí, no creo que haya sorprendido a nadie de canales. Se veía venir que este hombre no le esperaba nada bueno. Me gustaría hablar de ello porque me acuerdo que una vez tú y yo una éramos súper pequeños. Sí, sí, sí. Estábamos en el Holastoki de nuestra abominable casa. Ah, bueno, no me acuerdo de eso, pero... Oh, yo sé. Yo recuerdo Creepshow 1, pequeños fotogramas de Creepshow 1. Y me decía mi mamá, Unai, tranquilo, que es el Sam de Cheers, de la serie esta que vemos. ¿Qué Sam? Tranquilo. No pasa nada. Yo estaba acojonado viendo como él y su amante estaban enterrados y se les veía solo las cabezas a la orilla del mar, ¿no? Sí, la orilla. Sí. Así es, así es. Recuerdo eso, y luego recuerdo, pues eso, el pero es que claro, es que, pues no sé, la vería con 4 o 3 años, así. Pues luego, yo recuerdo que tú me contabas la última historia. Me acuerdo del Holastock y de Castor, en el que me decías, wow, pues un señor súper malo y tal, que una mujer le llama diciendo que se va a vengar porque él ha matado a su marido. Sí. Y al final, este señor que odia las cucarachas, que le ha mogollón de asco las cucarachas, muere y les empiezan a salir las cucarachas de debajo de la piel. O sea, y me acuerdo cómo me lo describías tú con gestos y tal. Y, o sea, recuerdo que maldita decía, pero... la educación que te he dado. No, no, no, no. Así has acabado aquí presentando este programa. No me horrorizaba lo que me decías. Me horrorizaba, pero dentro de... dentro pero te fascinaba a la vez. Pero me fascinaba, dentro de que sabía perfectamente que era una película. Y eso es genial, cuando algo te horroriza, pero sabes perfectamente que no es real. Y ahí el maravilloso, la maravillosa muga entre el gore y los informativos. Los informativos no me molan, y el gore es maravilloso porque es mentira. Claro. Y eso es lo que ocurre en esta serie. Y es genial, me encanta como me encanta el personaje encarnado por Ege Marshall, un tío impecable, además tiene una iluminación muy guapa, toda la película en general tiene una iluminación muy de cómic. Es muy comiquera, si de repente es luz roja por un lado, luz azul por la otra. Sí, muy cantoso. Súper bestia. De hecho, juegan en todos los relatos mucho con las luces rojas y azules. Muy, muy de cómic. O sea, intentan buscar esa realidad. También con los encuadres, por ejemplo. Sí, o sea, efectivamente. El tipo este... diagonales, muchos encuadres. Sí, es diagonales. Como muy cantoso todo. Es muy... sí, o sea, sí. Yo creo que es una película pionera en el rollo de querer hacer un cómic audiovisual. Sí, suelen girar 120 grados así los encuadres. Incluso en diagonal saliendo del saliendo debajo del encuadre en diagonal. Incluso a veces vemos marcos, personas reales, actores reales moviéndose y hablando, pero enmarcados en un marco dibujado. No aparecen cartuchos de texto, en plan, mientras tanto. Sí, y cuando alguien, por ejemplo, le van a disparar o le disparan, aparece detrás de él así como unos rayos y tal, aparece detrás de un fondo dibujado. Eso está guay. Pero bueno, sí, esta historia. Ojo, la verdad es que yo creo que es la mejor de todas. Es un ricachón y que vive en una casa de ultimísima tecnología. En un ático Manhattan, ¿no? Sí. Súper, súper aséptico todo. Todo súper aséptico, todo blanco, todo impecable. Y le empiezan a salir cucarachas. El tío es una especie de magnate de los negocios, malévolo a muerte, que no le importa llevarse a gente por delante. Y ha conseguido que uno de sus empleados se suicide. Y su mujer, pues totalmente fuera de sí, le llama para decirle lo que ha hecho. Y que se arrepentirá y que le desea lo peor, le lanza una maldición. Y esa maldición se cumple con miles y miles y miles de cucarachas, las cuales son reales. O sea, al tío le trepa las cucarachas por la ropa y las cucarachas son de verdad. Solo puedes respetar a los actores de la vieja guardia que hacen ese tipo de cosas. ¡Caben, Dios! Harrison, tírate debajo del camión nazi. ¡Venga, va! Y se tiraba ese tipo de sí, cosas. Sí, sí. O sea, Harrison, yo qué sé, ponte ahí debajo de ese montonazo de cucarachas. ¡Venga! Y lo hago, así. Pues así es. Y luego en el trabajo, eso venía con el contrato. Sí, sí, y así no solo es. Solo tenemos a Tom Cruise que lo hace porque está totalmente loco. Sí, hay la cienciología, cómo me fascina. ¿Está loco? La cienciología es lo que hace comer placenta. Sí, pero es cierto que coloca. ¿Come placenta porque es cienciólogo o es cienciólogo porque come placenta? Placenta por vicio. Ahí tenemos un tema que merece la pena tratar. Bueno, estas son las cosas que ocurren en sesión de noche, señores, señoras. En fin. Niños, culebra, sigue pardos. Bueno, pues con este final tan creepy. Subcriatura. Terminamos la primera película de Creepshow, dirigida por George A. Romero y guionizada, si es que se puede decir así, por el mismísimo Stephen King. Stevie Boy. Bueno, y con esta música tan loca, que es de El Pueblo de los Malditos, si no me equivoco. Carpenter, el mismísimo Carpenter. Sí, señor. Ay, Juanito Surguiña. Pues, pues seguimos con Creepshow 2, la secuela de Creepshow 1, sí, obviamente. La historia es que tuvo tanto éxito la primera que hicieron una secuela. Esta vez dirigida por otra persona, por Michael... ¿Está por ahí? John Harrison, si no recuerdo mal. No, que va. Es verdad, Michael Gornick. Sí, Michael Gornick. Ah, concretamente, es increíble. Sí. ¿Qué memoria tengo desde que ya no le pego al alpiste? Si no recuerdo mal, es el tiro de foto de la primera. O sea, sí, todo el mundo sabe que hay que drogarse para poder recordar. Es una broma, es una broma. No. Amigos. No, hago sudoku, simplemente, ahora. Michael Gornick dirige esta, pero hacen el guión tanto Stephen King como George Romero. Es decir, ellos de alguna manera también, viendo el éxito que tuvo la primera película, pues de alguna manera impulsaron y se unieron para hacer esta segunda, fuera como fuese. ¿Está bien dicho? Furiese bueno, como fuere. Era. Bueno, da igual. El caso es que esta segunda parte nos trae tres historias. ¿Qué diferencia hay? Bueno, son tres historias que obviamente son más largas, porque son tres. Pero en medio, en vez de meter un cortometraje con imágenes reales, meten un cortometraje de dibujos animados. Pero bueno, sí que empieza en realidad con imágenes reales, pero pasa rápidamente a dibujo animado. No sé si me explico bien. Empieza con una historia de un niño, también en una familia. Esta vez no es Joe Hill, porque Joe Hill ya estaba más crecido, tenía una pelusa increíble debajo de la... Tiene una carrera de hormigas. Y ese labio superior enorme. Y lo peor de todo es que es de imagen real y no de animación, que es algo que nunca le podré perdonar a Joe Hill. La diferencia del chaval del segundo relato, que es de animación, Joe Hill es real, lo cual es una pena. Sí, bueno. No todo el mundo puede ser depende animado. Depende cómo lo mires, es de imagen real o de animación. Yo siempre he lamentado no ser de animación. Bueno, el caso es que sí, parte con una pequeña, con algunos planos que son de imagen real, pero luego directamente pasa a la animación. Es un chaval que espera unos cómics, que se los trae Creep, que está interpretado por, en imagen real, por Tom Savini. Y bueno, pues nadie lo sabe porque parece, pues yo qué sé, Tachenko de la hora charante. Y aparece el tío de, pues eso, de una furgoneta y le pasa un pedazo de paquete que lleva todos los cómics de Creepshow, ¿no? No puede ir nada bueno. El chaval a partir de ahí empieza a leerlos, va en bicicleta y empieza a leerlos. Entonces ya pasamos a la primera historia. La primera historia se llama Jefe Cabeza de Madera. Y es una historia, la verdad es que esta vez, en comparación con la primera, que tiene mucha, bueno, tiene mucha variedad, o podemos resaltar estos dos que hemos hablado antes, la historia de esta interpretada por Stephen King, que es muy, muy freak, muy creepy. Ahora podemos aplicar el término creepy a todo esto que es así un poco cutre y tal. Y sí, a partir de ahora no iremos freak, ¿no? Porque está de moda. Eso es. Es demasiado mainstream. Sí, es demasiado mainstream. Sí, a todo esto que tiene algo un poco repulsivo, pero a la vez que te atrae y tiene algo de fantástico y tiene algo de terrorífico y tal. Bueno, pues aquí en este caso, la verdad, en estos tres relatos, el que más me ha llamado la atención ha sido el de medio, el segundo. La balsa. Que es el mejor. Y voy a pasar directamente a ese porque no tenemos casi tiempo, y voy, perdón, a decir, mea culpa. No pasa nada, voy a decir simplemente que bueno, es una historia que recuerda un poquito, sobre todo la grabación, a Pirañas. Sí, concretamente a Pirañas 2 de Mick Garris. Y bueno, son tres chavales, no, cuatro chavales, que por los típicos adolescentes que van en un coche fumando petas. Esto es ya casi una especie de exploitation, ¿no? El rollo de los típicos ahí, que venga, fuma, no sé qué, que está muy bien. Ay, cómo me río con el primer tiro. Es increíble, le sube rapidísimo todo. Y a todo el mundo le hace gracia, nadie le da para no. Llevo. Eso es, deciden ir a nadie le da la blanca. Nadie saliva. A nadie le pasa como a mí, que me puedo fatal. Es ciencia ficción. Entonces lo que hacen es, deciden ir a un lago, y en ese lago, a pesar de que el agua está muy fría, deciden ir a una balsa que está bueno, pues más o menos en medio del lago, ¿no? A una distancia de la orilla. Nadan hacia allí y cuando están en la balsa se dan cuenta que una especie de masa. Mancha de galipó. No, sí, una especie, digamos, de mancha de galipó. Hamburguesa maligna. Yo creo que la ¿tienes denominación... hambre, canales? Sí, sí. Mancha de galipó, sí. Yo creo que sería la mejor definición así. No, porque lo primero que parece es eso, calipó. Lo primero sí, que parece sí. es chapapote. No vemos como que hay un albatros o algo, una gaviota, uno de estos pájaros que vuelan y bajan. Sí, lo primero. Como, que está como pegado y. Sí, es una especie. Es un pato que está pegado. Sí, ¿no? Un pato. Y entonces ya uno de ellos, el que va menos fumado, se empieza a mosquear. Dice, viva, algo está pasando por ahí, ¿no? Una vez que llegan todos los muchachos a la balsa. Bueno, primero llegan los dos chicos y luego el que se está dando cuenta que algo raro está pasando en una zona del lago, que es donde ese pato no alcanza el vuelo y de repente ve que se hunde, bueno, pues intenta que las chicas, que son las últimas en llegar a la balsa, más que nada porque deciden ir un poco más tarde, pues el tío intenta animarlas para que corran nadando y para que lleguen antes. A partir de ahí, bueno, pues empiezan los nervios, ¿no? Se saca curiosamente unos petas el chico guay, el más fuerte, que llevaba unos espidos tan apretados que el agua no entraba dentro. Sí, eso es, o sea, esa es la explicación, que era un papel plástico, ¿no? Sí. Nadie lo entiende, ¿no? El caso es que se saca unos petillas, no, y se empieza a fumar unos petillas ahí tranquilamente. ¿Y dónde lleva el paquete de tabaco? Eso es que no es que me he fijado y es curioso porque se tapa así un poco con la mano y desde los nudillos empieza a sacar petillas, ¿sabes? Petillas de esos que hacían antes, que eran como plátanos pequeños. Que a muchos ya les gustaría sacar así, ¿eh? Como los que salen en un capítulo de Los Pequeños Picapiedra. Bueno, cosas mías. El caso es que, bueno, pues nada, a partir de entonces empiezan los nervios. Esa especie de masa chapapotesca avanza hacia la balsa y se empiezan a llevar a los chavales. Entonces, uh-huh. Bueno, nada, es que son historias súper sencillas. Yo creo que están mucho menos desarrolladas que las de Creepshow 1. Y luego a partir de ahí, bueno, pues nada, pues empiezan a fenecer los chavales uno tras otro. No se explica de dónde proviene la masa. Eso no se da encanta. Ninguna explicación. Lo cual está muy bien, pero uh-huh. Ya te digo que es una historia bastante sencilla. Uh-huh. Bueno, Creepshow 2, a partir de ahí, bueno, vieron que también tenía relativo éxito Creepshow 2, menos que la primera, por supuesto. Hicieron Creepshow 3, que ya. Que si la ves, te conviertes en Hitler automáticamente, yo lo dejo caer. Sí. Yo, mírame a mí, yo la tengo. Y... Yo la tengo, ¿no? Es que la tengo en vídeo. La tengo en vídeo en casa y lo único que recuerdo, o lo que más me llamó la atención, es uno de los relatos, y ya aquí nos estamos saliendo, perdón, de Stephen King, porque aquí ya no colabora Stephen King. Stephen para King nada. Dijo antes, me podéis pegar un tiro que hacer yo esto. Sí. Pero uno de los relatos está francamente bien. El tío de los piños que... ¿No? ¿O se me está yendo la pinza? No, es de unos alumnos de un profesor de química o algo así, que deciden hacer una visita sorpresa en su casa. Entonces el profesor este de química tiene como invitada una chica excepcional. No sé si es, pues, bueno, no sé. El caso sí, es... la putilla, el tío de los piños. Ah, bueno, el tío de los piños. Bueno, pues el caso es que ellos creen que la chica esta es un robot. Dicen, jo, es un tío tan bueno y ha creado tantas cosas. Bueno, lo de química no se lo he dicho al azar, pero bueno, el tío es un profesor al que admiran mucho y que es un, vamos, que el tío es un cerebrito. Ellos creen que es un robot y dicen, jo, es increíble. Es un robot, seguro que es un robot. Vamos a entrar en su casa y vamos a descubrir realmente que eso, que es un robot, ¿no? Vamos, o sea, a abrirla en canal con un machete. Le empiezan, la atacan a la tía mientras el otro está, pues no sé, va por algo, sale fuera de la casa y tal, y la empiezan a la tía a descuartizar literalmente. Y dice, mira, es que hasta las vísceras parecen reales y tal. Bueno, entonces no la he visto. Humor negro en toda su esencia, y la verdad es que yo creo que es lo único destacable de Creepshow. Yo 3. Me acuerdo que la vi en DVD. Hace años ya, la pillé en Blockbuster cuando yo todavía iba a los lugares que los humanos llamáis videoclub. Y me pareció malísima. Solo recuerdo a un vagabundo gritando: si coméis eso, moriréis. Sí. Ah, sí, que le cae esa mierda negra de la boca. Algo de un perrito caliente hecho con los restos de alguien. Es verdad. No sé. No está tan mal, ¿eh? No está tan mal. Yo creo que se toma ya muy, muy poco en serio a las anteriores películas, y por tanto esta es como una parodia de las anteriores. No sé, o sea, si ya las anteriores eran una parodia. La peña que estaba implicada en la peli, que son completos desconocidos. O sea, si ya has pasado de George R. Romero y Stephen King a dos dones nadie, con todo mi respeto. No, pero sí que. Pero es que no les da. Se nota que para unas historias no les daba. O sea, creo... intentaban ser irónicos, pero Catagorris. Andan, sí. Andan por ahí. Yo creo que no sé si anda Mick Garris por ahí, Mick Jarris o como narices se diga. Mick Jagger. Mick Jagger. No sé si. Bueno, el caso es que son películas dirigidas por diferentes directores. ¿Se estrenó en cine o fue directo vídeo? Yo creo que fue directo vídeo. Sí. Yes. El caso es que luego se hizo una serie que se llamaba Crypt Show, sí. En el que salía... No, perdón, Historias de la Cripta. Crypt Tales. Oh, sí, que sí. Estaba basado en Crypt Show, en el éxito de las tres películas. Yo creo que esa serie adaptaba directamente relatos cómics de los cómics originales. Sí. Vamos a ver, a partir de ahí, bueno, también se hizo un montón de merchandising, salieron cómics. Sí, cómics. Casi un poco como un rollito un poquito más comercial de lo que hablábamos en el anterior programa del Vengador Tóxico. En Tales from the Crypt creo recordar que Walter Hill, por ejemplo, que al que todos recordaréis por haber hecho obras maestras como El guión de Alien o Danco Calor Rojo. Luego hablamos de Arnold de Bob Brown también, sí. Debe ser súper fan de las, también como Stephen King, es súper fan de las noveluchas estas, de los librillos de terror antiguos, y dijo, oye, pues ya que Crypt Show ha tenido éxito, vamos a hacer una serie ahí de... Y volviendo al tema, un capítulo fue dirigido por Arnold Schwarzenegger. ¿Qué? ¿En serio? Bueno, sí, Arnold Schwarzenegger, sí. Del que después nos hablará Ibai Canales, pero... Voy a decir Arnold Schwarzenegger más veces que en toda mi carrera hoy. Pero sí. Pues el tiempo nos apremia y... Pero no has puesto la banda sonora de fondo de Crypt Show 2. Sí, es verdad. Claro, vamos a escuchar disculpa, Unai. Vamos a escuchar un poquillo la banda sonora de Crypt Show 2, claro. Que es maravillosa. Bueno, pues con esta banda sonora de fondo qué pasada, de... Qué pasada, me he quedado... Amazing. Qué ambientación. La escuchamos de fondo. Era para crear ambiente un poco, ¿no? Sí, ambientación. No sé si la oigo desde... Sí, ¿la oímos? Se escucha en la radio, probablemente se escuche. Levemente. No, pero la radio igual. No, soy yo haciendo la música con la boca. Unas velas, bajar la luz... Pues no voy a subir más porque probablemente después se nos solape la música sobre nuestras voces, pero bueno, como nos hemos enrollado mogollón con Crypt Show porque nos flipa y somos así de gañanes y así de freaks, pero tenemos admitirlo más. Admitirlo es el primer paso para curarse. Y también el último, Lisa. tenemos cosas geniales por ahí, como lo que nos trae Iván. Hijo mío. Sí, ya me toca. Iván Trash. ¿Por qué Trash? ¿Por qué no Troma? A mí me gusta Troma. Podemos llamarle Trash Troma y quedarnos igual. De bien todos. Me podéis llamar como queráis. Llámame como quieras, nena. Bueno, vamos a hablar de Peter Jackson. Bien. Peter Jackson, el director del Señor de los Anillos. Neozelandés, sí, director del Señor de los Anillos. Este personaje nació hace 51 años en Pukarea Beach, en Nueva Zelanda. Bueno, ¿qué podemos contar de él? Que desde crío empezó a grabar ya cortos con una cámara que le habían regalado, y el día que vio King Kong decidió que él quería ser director. Oh. Wow. Por ver King Kong, fíjate, qué tontería, ¿eh? Sí, qué cosas. Qué tontuna. Bueno, que como el tiempo apremia, vamos a ir directamente un poco, vamos a hablar de su filmografía. Y bueno, vamos a hablar de que la primera película que hizo se llama The Valley, cuando tenía 26 años aproximadamente, pues es una película amateur. Después ya hizo una de las que vamos a hablar, Mal Gusto, con la que empezó a tener reconocimiento. Vamos a ver, los The Feebles, que hizo dos películas, son una especie de marionetas que con forma de animal. Sí, son como puppets. Sí, algo parecido. Barrio Sésamo en versión, es como Barrio Sésamo y Scarface. sí, alguna mezcla un poco extraña. Pero perdona, ¿hizo dos películas de Feebles? Sí, The Feebles, y después de hacer Brain Dead, no sé si entre... Sí, después de hacer Brain Dead y entre Criaturas Celestiales y Brain Dead, hizo como una segunda parte de The Feebles. Ay, bueno, fue estrenada, sí. ¿Y eso? No lo veo yo muy claro que saldría en cines, pero sí hizo dos películas. No tenía ni idea, fíjate. Sí. A mí me suena como, no sé, me suena que salió en el cine, suena como somos tan freaks de Jim Henson, de haber visto algo en alguna... No, la primera sí que salió. Sí, pero creo que tiene una segunda parte, sí, creo que me suena, aunque no lo tengo aquí apuntado. Pero me suena que también, o sea... No será la pandilla basura, ¿no? No. Bueno, seguimos. Criaturas Celestiales, que... Bueno, que es una película de... Para echar la pota, pero de empalagosa, no de gore. De empalagosa, sí. Siempre que es una historia real, que pasó en Nueva Zelanda... Cuando Peter se pone empalagoso... Vale. Luego hace atrapa esos fantasmas mi con favorita, Michael J. Fox. Oh, yeah. Nay, ¿recuerdas que aquella la fuimos a ver al cine? Hostia, esa sí, también sí, la vi sí. Yo en el cine. Qué gran película. Yo también. Oh. ¿Alguien ha visto esa película en el cine aquí? La hemos visto todos en cine. La hemos visto. Creo que cualquier película es el único con que Michael no. J. Fox mejora cualquier película. La que sea. Y el sargento de la chaqueta metálica. Sí, sí, sí. Haciendo el sargento de la chaqueta metálica muerto. Sí, sí. Es una secuela de la chaqueta metálica, pero con fantasmas. Luego vendría su mega éxito con las tres películas del Señor de los Anillos, con la tercera, bueno, mega éxito, con la tercera de ellas, El Retorno del Rey, que ganó pues Oscar, BAFTA, Globos de Oro, ganó, tiene como 17 ganó finales, la chapela del 4.5, ganó la Champions, la UEFA, ganó todo. Después de eso ya hizo King Kong, que era su ilusión desde crío. Claro, claro, King Kong, o sea, su rollo era King Kong. Que a mí... Por cierto, no... Ya, a mí tampoco. No. Y eso que Joe Black no... Jack Black, Joe sí. Black. Jack Black. Joe Black es la muerte. Ah, Jack Black. Pero y vale, luego... Jack Black también puede ser la muerte, si quieres. Sí, sí, sí. Y luego ya hizo de productor en Distrito 9, que hablamos... ¿Cómo se llama el director? Ah, Distrito 9, qué buena. Sí, Neil Blomkamp. Eso. Que va a estrenar dentro de poco... Ese nombre, que me lo dices. Que sí, ¿verdad? Sí, sí. Tengo sí, un... Sí, es una yeah. barbaridad. Yeah. Y, bueno, y Tintín, si no sé si os suena Tintín... Algo he oído. Sí, sí, algo he oído y un poco de Tintín. Y luego ya, pues... El Hobbit. Bueno, vamos a lo que vamos. Vamos a hablar de Mal Gusto. Obra maestra, absoluta. Obra maestra del gore. Sí, señor. Me acuerdo, aquellos años 90, un videoclub cualquiera de Euskadi. Cuando había todavía. Sí, eso. En la última balda, cine gore y de terror. Coges la cinta... Y es un muñeco sacándote el dedo. Dios mío, ¿esto sí. qué es? Sí, porque además los sí, o sea, los alienígenas solo pueden ser describidos como muñecos, ¿no? O sea, eran como muñecas, o sea, tenían máscaras que parecían muñecas hinchables desinfladas, una cosa así. Pues vamos a ver, ¿qué podemos contar de Mal Gusto? Que pasa todo en la ciudad de Kayono, en Nueva Zelanda, que es una ciudad costera en la que han muerto todos sus habitantes. Por unos alienígenas que lo que quieren es llevárselos metidos en cajas para hacer comida rápida en su planeta. ¿Pero qué pasa? Una idea que, cojonuda, cabe. Una idea cojonuda. Pero hay un. Se manda, el gobierno manda a la Brigada Rápida Especial de Ayuda y Defensa. Oh. Que si lo abrevias queda The Boys, los muchachos, sí señor. Genial. The Boys, además se ve en la película, se ve como es como una especie de un dedo con un garfio que le da una... Sí, es un poco extraño que se ve el botón. Es verdad, que dicen avisa a los boys. Bueno, esta es la película, reina la que lo dice. Sí, sí. En esta película hay que decir que Peter Jackson tardó 4 años en hacerla y en la que él tuvo que hacer 2 papeles. Una es Derek, que es como una especie de científico que está un poco chiflado. El científico loco, que sí. No puede faltar en ninguna película. Y Robert, que es uno de los extraterrestres. La diferencia es que en haciendo de Derek va con gafas y como peinado y en el otro personaje va con barba y con el pelo suelto. Es en verdad multidisciplinar este hombre. Tom, tom, tom, tom. Bueno, ¿qué más vamos a contar? Tom, se trata tom. De los alienígenas. Ostras, vaya cambio de voz que has metido ahí. Es otro, joder, no es Iván Troma, es otro. Me he metido en el... El doctor Troma y Mr. Trash. Me he metido en el papel. Bueno, pues al final, los alienígenas... Llega un civil a la ciudad, que es un cobrador. Entonces, nuestros amigos de la Brigada Rápida Especial de Ayuda y Defensa van a salvarlo. Porque el cobrador va directamente a la guarida de los aliens. Aliens con cara de culo. Sí, es una especie de chiquito a la calzada que todavía no había llegado. Con culo de orangután. Ya te digo. Tengo que decir que lo que son las máscaras las hizo Peter Jackson. En el horno de su madre, me has dicho tú antes. En el horno de su madre. Sí, los hizo. Son de látex. ¿Y qué más puedo contar? Las máscaras tenemos en memoria. Las máscaras exactamente, ¿qué se supone que son? No sé, ¿dónde las sacó el tío? Pues se las imagino, yo creo. Las modeló él mismo. Sí, las modeló. Sacó sus... ¿Cosas? ¿Para hacer cosas? Sí. y las metió al horno y la sacó y salió lo que salió. Es que sé, por ejemplo, que las armas creo que son de modelismo. Las armas de Braindead son maquetas que él mismo montaba y tal, y que los fogonazos son él recortando la película, quiero recordar, para que se vea la luz debajo del proyector. Esta película se estrenó en Cannes en el año 87. Toma ya. En Cannes. Sí. Lo que consiguió dinero para hacer la segunda película que vamos a ver, hablar. Braindead. Tu madre se ha comido a mi perro. Película de 1992. Esta ahora su obra maestra que no ha sido superada, maestra, superada de ninguna forma. Ni lo será. Ni mil hobbits, ni mil elfos, ni mil señores de los anillos. ¿Sale Viggo Mortensen matando orcos con una cortadora de césped en el Hobbit? No. Ya está, fail. No puede superar Braindead. Bueno, esta película empieza en la isla de Calavera, que se llama igual que la isla de King Kong. Es verdad, sí. Él hace referencia a esa película que tanto le molaba y que consiguió luego hacer de manera fail. Y que están cazando a un mono rata de Sumatra. El mono rata de Sumatra, hecho, bueno, por supuesto, movido por stop motion. Claro, es que es un cacho de plastilina homicida que se pasa por la piedra de la muerte, no por la piedra del amor, a toda la expedición, si no recuerdo mal. Al final, el tema es que le muerde al hombre que estaba haciendo la expedición y le empiezan a buscarle las heridas y terminan cortándole la mano, el brazo y la cabeza. Sí, claro, porque cuando te muerde un mono rata, la única cura posible es la amputación. Si te muerde la mano, te amputa la mano. Si te muerde la cabeza, te corta la cabeza, amigo mío. Sí. Avisamos a las pajarerías de Euskadi que si tienen mono ratas de Sumatra, que los eliminen, porque son un bicho muy malo. Sí, por cierto, hace un cameo el mono rata de la película King Kong de Peter Jackson. Ah, sí. Bien, ustedes saben. No lo sabía. Peter Jackson hizo King Kong, el remake. Uno de los muchísimos remakes que se han hecho, el último concretamente, lo hizo Peter Jackson. Y hay en un momento en el que sale una serie de jaulas y en una de ellas pone mono rata. Toma ya. ¿Se le bicho físicamente? ¿Se le ve? No se le ve, simplemente sale el nombre. Es que sería la bestia. Si sale el mono rata animado por stop motion entre todo el rollo digital. Sería genial. Entonces sí nos gustaría esa peli. Se parece, no sé, si cuando sale Jabba the Hutt en Star Wars, el muñequito que tiene al lado, es muy parecido, para que veáis un poco cómo es el mono rata de Sumatra. Es una especie de cosa aberrante, muy violenta, que es virulenta, si no recuerdo mal. Sí, señor, que se come otros monos. Ah, sí, un bicho muy malo que no se mata con piedra ni palo. Así es. Bueno, vamos a hablar. Entonces la historia se centra en Nueva Zelanda en los años 50, en las que un chico llamado Lionel se enamora de Paquita. Paquita, que verdaderamente es una actriz española. Viene a Peñalver, si no recuerdo mal. Sí, señor. Chicas de hoy en día, tío. Sí, señor. Pues Paquita trabaja en la tienda ultramarina. Una chica muy guapa. Entonces Lionel la pide para salir. Pero Lionel tiene una madre que es muy posesiva. Es una especie de Norman Bates, en cierto modo. Sí, un poco sí. El rollo va por ahí. El tema es que ellos se van al zoo. Entonces la madre va a espiarlos y ¡tachán! Le muerde un mono rata de Sumatra. Tom. Tras haber sido mordida, enferma la madre de Lionel. ¿Y de qué manera enferma? Maravillosamente. Creo que enferma es, como se dice, el eufemismo del año. Enfermar es el eufemismo del año cuando te refieres a eso. ¿Qué pasa? Que se va convirtiendo en un zombie. Ya, por ya. Lo que termina matando a una enfermera. Adiós. Termina matando a un cura. Pero ¡qué sacrilegio! Un cura karateca. Que no sé si está. Por cierto, sí. Es un cura karateca. Es un cura karateca. El padre Frank o algo así. ¿Cómo era? El padre Frank. Que hacía karate. Se llama el padre Frank. Esta película, Braindead, tu madre se ha comido a mi perro. Bueno, tu madre se ha comido a mi perro. Es España. El subtítulo que se le puso en España, ¿no? Sí, pero es que en el estado, perdón. Es una escena después de comerse a la enfermera en la que el perro de ella, de Paquita, entra en la casa. Eso es. Y entonces la madre aparece se ve el rabo como él sale de la boca. Sí. Entonces coge Lionel y se lo intenta sacar de la boca y llega Paquita y dice: Tu madre se ha comido a mi perro. Y es más, lo podemos escuchar. Ah, lo podemos escuchar. Tenemos por ahí el tráiler de Brain Death. Y en el que escuchamos a Paquita decir: tu madre se ha comido a mi perro. Además, doblada por sí misma, Paquita. Vamos a escucharlo. Sí, sí, sí. Vamos a escucharlo. Este es el hombre de tu futuro. ¡Lionel! ¡Mamá! Un escarabajo. ¿Dónde? Toda la casa está infestada de bichos. ¡Mamá! ¡Tu madre se ha comido a mi perro! Ahí lo tenemos. Ahí estaba, sí señor. Estaba saturado este clip de audio, pero no por mi culpa. Estaba así ya en YouTube. Yo recuerdo que el sonido de la peli que yo vi en VHS era bastante malo. Me ha gustado porque se oían sonidos hasta casi de explosiones purulentas. Es, ¿no? Que de hecho ese sonido como escuchar una explosión purulenta de la propia madre. Es una de las películas donde más sangre gastaron, ¿no? Más sangre en falsa. En la última escena gastan como unos 300 litros de sangre. Sí. Hondo, Peter Jackson. Sí. La maravillosa escena de la podadora. Luego termine con comento un tema que se me ha olvidado de mal gusto, una anécdota que es bastante buena. Bueno, sigo. ¿Qué pasa? Que Lionel que decide ir a un veterinario que le da un tranquilizante para animales, que se lo inyecta a la madre sí. y a la enfermera, que están metidas en el sótano. Que son zombies. Sí. ¿Qué pasa? Que al final se pasa con el tranquilizante y entonces a la madre la dan por muerta y la embalsaman. Eso es. Entierra. Eso. Esos son los ruidos propios de una madre. Pues esta explosión purulenta. Son efectos que pongo para ambientar un poco lo que estáis diciendo. Va a buscarla al cementerio. La madre pues sale, mata a tres macarras. Uno de ellos lo convierte en zombie. Les vuelven a meter en el sótano. ¿Y qué es lo que pasa? Que aparece el tío de Lionel. El tío de Lionel aparece y descubre el tema. Este personaje horrible, sí. gordo y repeinado, ¿no? Sí. Bueno, sí, totalmente bisoñé. Sí. Joder. Pues le descubre y le chantajea diciéndole de que si que va a descubrir ello el tema del sótano y que tiene que darle las escrituras de la casa. Ahí va. Entonces, ¿qué decide? Entonces el tío decide hacer una fiesta con sus amigos. Y Lionel, después de tantos problemas con su madre y con los demás zombies, decide ponerles veneno. Pero no es veneno, amigos, no es veneno. No. Huele a canela. ¡Es estimulante animal! ¡Oh, yeah! Se monta una masacre en la fiesta. Se escapan. Bueno, a todo esto me gustaría mencionar que del romance de dos zombies nace un enanito zombie. Sí, ya, Peter Jackson, un enanito zombie que da bastante por el culo. Usando las barreras del género, ya ahí, iconoclasta. El pobre acaba en una licuadora, hay que decirlo. Pero el cura y la enfermera copulan. Sí, copulan varias veces. Eso lo iba a dejar, me parecía un tema un poco escabroso. No, pero no pasa nada, sesión de noche, son horas en las que se puede hablar. Es una película casi eso, provocativa en muchos sentidos, sí, ¿no? Sí. No, o sea, se corta un pelo. Y luego, por otra parte, también alcanza ya un nivel a veces de humor absolutamente infantil. Yo recuerdo aquella escena en la que empieza el Lionel, Lionel el prota, ¿no? Sí, claro. Empieza, de repente se hace cargo y dice, bueno, asume la responsabilidad del niño ese, que pare. Sí, y lo lleva con un carrito sí. de coche por un parque y parece, parece a partir de ahí se convierte en Mr. Bean, el tío. Sí, o sea, le entra un el tonto instinto tipo paternal. Stephen King en Creepshow 1, haciendo el bobo así, gestos. Es que Peter extraño, Jackson en esa ¿no? peli se le ve dos vertientes. Una que es querer tocar los huevos, querer escandalizar a la peña, y otra es como que es un poco falto el hombre. Es que se ríe con cualquier cosa, ¿no? Sí. Se ha caído bastante. Sí. Como un chavalito capelotas, no sé. Sí. Bueno, vamos. Morir. Sí, después de la fiesta. Después de la mega fiesta en la que reviven los zombies con el. con el estimulante animal. ¿Qué pasa? Que su madre, después de haber estado embalsamada, haberle dado tranquilizantes, haberle dado estimulantes de animal, ¿quién no estaría cabreado? Sí, sí, sí. Se convierte en un mega monstruo. Un ser gigante. Sí. Que, pero antes, mira, se me ha olvidado decir que hay la escena por, no sé, la mejor escena de la película, que es cuando aparece él con un cortacésped, sí, y señor, se carga a todos los zombies de la fiesta. Excelente. Sí. Que es ahí donde se gastan todos esos litros de sangre. Sí, sí, unos 300 litros de sangre. Y luego ya acaba la película cuando aparece la madre, le absorbe con su abdomen. Sí, le devuelve a su vientre. Sí, es que también... Qué poderosa metáfora. Poderosa metáfora. Sí, sí, sí. Y él sale con un amuleto que le da la abuela de Paquita, que es el amuleto de la luz, que abre el abdomen, y entonces la madre cae a la casa que está ardiendo y se quema. Sí, me encanta el monstruo gigantesco que es la madre. La madre que se le está cayendo cachos mientras está abriendo la boca y dice, sí, es un buen chico y no sé qué. Sí, y le absorbe con el abdomen. Se abre así la tripa y tal y devuelve a su propio hijo, a su propio útero, que es donde la madre siempre quiso que su hijo estuviera, porque es un... madre absorbente. Sí, sí, hay que decir que, por ejemplo, en Mal Gusto también hay una escena parecida en la que al final, cuando va a matar al jefe de los aliens, el Derek, que es uno de los papeles que hace Peter Jackson, entra con una sierra, con una motosierra, y entra por la cabeza y sale por el esfínter del alien y dice, he vuelto a nacer. O sea, claro. Tiene un rollo Peter Jackson con el tema ese de volver a nacer, de salir otra vez. Qué bueno. Sí, sí, sí, es un rollo poco extraño que tiene. Muy Cronenberg, sí. Sí, y sin más, el único me falta por comentar una de las anécdotas que aparece en Mal Gusto, que es en el momento que el personaje de Derek se cae por un acantilado. Si lo pasáis a cámara lenta, se ve perfectamente en el momento en el que impacta, sí, cómo aparece un amigo suyo con un cubo de sangre que lo lanza. Os recomiendo que lo veáis porque es bastante. Hay una escena, excelente. Hay una escena concretamente casi imposible en el gore, que es que uno de los zombies le mete a uno de los vivos las dos manos por la nuca y le rompe la cara, o sea, sí, es decir, le abre la cara. Sí, estamos hablando de Brain Dead, ¿no? De Brain Dead. Uh-huh. Sí, disculpen. Sí. Estaban hablando... O sea, le mete las manos por la nuca y le rompe la cara desde atrás. Sí, sí, desde atrás. Sí, le abre la cara. Sí. Ay, la cara. Son verdaderamente imaginativas las formas de morir de esta película. Sí. Sí, hay de mil maneras, desde sacar la médula espinal, a abrir el... Bueno, cerebro hay como por todos lados. De hecho, el personaje de Derek en Mal Gusto se abre la cabeza y se va metiendo cerebro, que va encontrando con todos los cerebros. Se le abre el cráneo, se cae, se abre la cabeza y como le falta un cacho de cráneo... Sí, se va metiendo todo lo que va encontrando, incluso... Esto es un cacho de cerebro, vale. Y se lo va metiendo en la cabeza. Y sin más, bueno, pues eso es lo que os tenía que comentar. Lo único que deciros es que el próximo día pues intentaré traer un poco de Buddy, el ete turco. Oh, hablaremos del hombre que salvó al mundo, o sea, la versión de Star Wars del cine turco. Qué maravilla. Hasta los años 90 estuvo un poco el tema cerrado en Turquía, no empezó a entrar nada yankee, y entonces todas las películas las grabaron en su versión turca. Qué maravilla. Y entonces, bueno, pues el próximo día hablaremos de eso. Y ahora, pues nada. Viva Turquía. Muy bien, viva Turquía. Ahora Turquía es catuta. Os recordamos que estáis escuchando Sesión de Noche. En su temporada probablemente más bizarra, lo cual no deja de ser una fantástica idea la de traer aquí a Iván para que nos hable de este tipo de cosas, y nosotros también, pues como nos hemos metido en el ciclo de adaptaciones de Stephen King, pues la cosa no podía ser más bizarra aún. Nos hemos echado hasta el año 82 para hablaros de Creepshow, pero todavía nos quedan un montón de películas más que comentaros de Stephen King, y estamos dejando de alguna manera la guinda del pastel, que sería la adaptación del Resplandor por parte de Stanley Kubrick, y luego la adaptación del Resplandor por parte de Stephen King y Mick Harris, el cual antes hemos nombrado, pero para eso quizá necesitaríamos dos programas, por lo tanto necesitaríamos también prepararlo y de alguna manera también asumirlo. Todo Stephen King y Mick Harris vomitándose mutuamente en la cara. Sí. besándose un beso de tornillo y vomitándose el uno al otro. Esa es. Necesitamos interiorizarlo, reflexionar y luego ya hacer el programa. Es muy difícil hacer todo esto porque, claro, requiere, en fin, mucha concentración. En todo caso, bueno, nos queda todavía un poco de tiempo. Sesión de noche continúa y tenemos aquí al mismísimo Ibai Canales que nos trae. Señor Ibai Canales. ¿Qué pasa, Ibai? ¿Qué pasa, Unai? ¿Qué pasa, tío? Nunca te llamo Ibai, tío. Yo ya, creo. Todo el mundo me llama Canales. Desde hace Espera, te voy a poner un poquito de música y vas a entrar. Fíjate, sí, va a quedar de la hostia. Oh, yeah. Antes, pero bueno, no podía ser mejor. Es The Grip Show. Excelente, sí, Ed Harris bailando disco, es de lo que más me acuerdo de esa peli. Sí, bueno, yo venía a hablar de Arnold Horkheimer y su nueva película. Arnaldo Schwarzenegger. Arnaldo Gurea. Gobernator, que ha vuelto ya por fin. Sé que todos le echabais tanto de menos. Como sí, yo. Por sí, cierto, ¿sabes? ¿Qué le ha pasado en la cara? Se ha hecho viejo el hombre. Se ha hecho viejo, tío. No, se hizo viejo hace años. Tú estás pensando en Stallone. A ese sí que le pasa algo en la cara. No, pero... O sea, se le pasa Botox. Como... Se llama Botox. Sí. Es la toxina botulínica. En cambio, Arnold Schwarzenegger está como un chiquillo, ¿no? Me vas a decir ahora. Está no, me refiero a que Arnold Schwarzenegger está viejo y Sylvester Stallone está hinchado. Está bien. Yo creo que... Está raro uno... Schwarzenegger no. Está raro, o sea, ¿no? Stallone, Schwarzenegger, Mickey Rourke. Pues que mira que toda esta peña parecen señoras mayores. Mickey Rooney. No me pongas Steven Seagal y Schwarzenegger son, en la misma liga. Son señoras mayores. Se han convertido en señoras mayores de repente. Señoras. Tienen síndrome de Pertegaz. Hombre, yo creo que... Eso sí. Arnold es el que menos mal ha envejecido de todos, ¿no? Joder. Buah. Bueno, tío, venga, que yo lo he visto con la cara paralizada, tío, como si lo hubiese dado un ictus, tío. Bueno, en todo bueno, caso, nos vas a hablar de eso. Arnold, sin concretamente de... De The Last Stand. Oh, yeah. Tenemos por ahí el tráiler, Unai, yeah. Pinchamelo. Motherfucker. ¿Qué ha dicho? Ha dicho, motherfucker, si no te gusta Arnold Schwarzenegger, eres Hitler. ¡Ayúdame, Eva Braun! Pues que debería creerle. Hitler. Es usted Hitler. Sí, bueno, a ver, ¿qué más tengo que decir de esta película? Aparte de que es Arnold Schwarzenegger rompiendo la cara de Eduardo Noriega. ¡Oh, qué maravilla! Ya está, he vendido 1 millón de entradas, ¿eh? Estamos hablando tiempo después por lo tanto, de hacer el anuncio de Colonia para hacer una película. O sea, ese es... anuncio que se va a la India. Sí, la cuestión es, te queda algo de hombría después pero, de haberte enfrentado a Arnold Schwarzenegger para hacer un anuncio de Colonia. ¿De qué estamos hablando, Canales? ¿Arnaldo sigue vivo? Por supuesto que sigue vivo y colea. Colea, amigo. Y culea, de vez en cuando. Cuando toma Viagra, culea también. Qué gracioso sos. En fin. Vamos sí, para allá. Sí, esa es la vuelta. Oye, para, es su ídolo, ¿eh? Estás pasando. Mi ídolo es... ¿Puede ser Carrasel? Creo que sí. Yo no tengo ídolos, excepto el que veo cada mañana. Perdona, ¿quién? Carrascal. El mío es Vinnie Jones. Vinnie Jones. Buena. Bueno, no sé si es mi ídolo, pero... Mola bastante, hay que admitirlo. Sí, bueno, no, la verdad es que soy súper fan de las pelis de acción ochenteras. Soy Comando me parece obra maestra y El último gran héroe también. La altura de Berman. Un día habría que hablar del último gran héroe. Yo sigo diciendo que hay que hacer un ciclo de pelis de Schwarzenegger. Es que El último gran héroe, ¿sabes cómo me moló más? ¿Cómo? En euskera, tío. En euskera. Ah, sí, sí, sí, sí, sí. En euskera, fíjate. Pues la en doblaron. Euskera mola, tío. En castellano la doblaron durante la huelga de dobladores y son todos galegos. Y es un poco raro. Sí, tiene, tiene un toque un poco raro. Poco raro. Sí. ¿Qué? Pero... ¿Que todas las entradas son doradas? No. ¿Cómo hizo eso? Sí, es ese rollo. Aquí hay mujeres normales. Fallos son de carajo. Esto no es Los Ángeles. Bueno, pues sí. Este es... Un saludo a Galicia. Un saludo a Galicia. Qué majo es. Canales Osquera, a mí me caen muy bien los gallegos. A mí también. ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno, volviendo al tema, vamos a hablar de The Last Stand, que es una película dirigida por Kim Ji-woon. Que os vais a reír si os digo que es, creo que es un tío. No llevo muy bien lo de los nombres masculinos y femeninos en coreano. Ya, lo siento. Es coreano. Es coreano. Creo que es un señor coreano. Del sur. No tengo ni idea. Seguramente, si fuese es del que norte. El norte estaría, está prohibido el norte cine. Le dejaron hacer la película y volvió. Eso te iba a decir. Es que si fuese del norte, seguramente estaría en un campo de reeducación ahora mismo. Eso. El campo de trabajo. Sí. Bueno, la cuestión es que es curioso porque esta señora hasta ahora ha dirigido cosas de terror psicológico, de gente que se queda embarazada, de presencias malignas y gente que cree ver a su hermana y tal. Y ¿Qué era su hermana? Rollo Dark Water y todo ese rollo. Ya me pillaba que me refiero. The Ring y todo ese tema. Pero anteriormente estaba el Lente, amigos. Sí. Bueno, algún día hablaremos de esa peli. Y ha decidido dar una vuelta a 360 grados, a ver quién lo pilla. Ha vuelto al mismo sitio. Yes. Nadie lo ha pillado. Fui a Rechindo Rey Castólica, a la privada. También, es, también sí. Es un chiste del último granero eso. ¿Ah, ya. ¿Sí? Sí, sí, sí. Te da una vuelta a 360 grados. Ay. Y sí, sí, como íbamos diciendo, pensaba que ibas a poner un clip de audio de Anthony Quinn, que es el que hacía eso, pero en fin. Tío, en fin. Tan poderoso no soy, ¿sabes? Sí, no sé subir pistas y ponerte cosas, bueno, pero bueno. Esta historia cuenta, esta película cuenta la historia de un sheriff de Los Ángeles, bueno, un policía de Los Ángeles metido a sheriff en un pueblo fronterizo. Ay, sí. Que es la última esperanza, por así decirlo, supongo que de ahí el título, contra la amenaza que supone Eduardo Noriega. Ese personaje hierático que viene aquí que a violar a nuestro ganado y robarnos a nuestras mujeres. Monten a sus mujeres y violen a su ganado, eso les confundirá. Sí, sí, el último granero. El último granero, el último granero. ¿Cómo ha engañado a Hollywood, el cabrón, eh? Joder, ¿a qué no sabéis de qué hace Eduardo Noriega en esta peli? De malo, hispano, latino. Malo hispano. ¿Pero qué hacen los hispanos malos? ¿A qué se dedican? A vender drogas. Drogas. Por supuesto. Drogas. Por supuesto. Ya no me droga, no colacao. En efecto, la verdad es que es cántabro Eduardo Noriega. Molaría que hablase con acento cántabro de alguna forma. Pero bueno, la cuestión es que sí, sí, Eduardo Noriega interpreta a un malévolo traficante hispano. ¿Qué más da? ¿De dónde? Cantabria, Colombia, es todo lo mismo. Todo igual. Santander. ¿Qué más dará? Que interpreta a un narcotraficante que se fuga de la cárcel con la ayuda de Peter Stormare. Otro plus para ver la peli. Todos sabemos quién es Peter Stormare aquí, ¿no? Me temo que no. Yo no, Fargo, profe. Había dos. Los dos matones de Fargo. Así es, Rubio. Buscemi y el que no era el Buscemi. Rubio. Pues ese, joder, el bicho este de dos. Acabas metros de volver a vender otras mil entradas, sí, por sí. Lo menos. Stormare hace de malo. Yo creo que el que va a ser el malo va a ser Stormare y Eduardo Noriega es solo una excusa. Si no hubiesen pillado a un actor de verdad para hacer de malo, por ejemplo, Javier Bardem, no sé. Sí. Pero bueno. Bueno, eso habría que discutirlo. Ya, bueno, ya, lo de Bardem está ahí también. Pero bueno. Como tiene la nariz partida. Qué pena que no eran nominado para los Oscar. ¿Qué va la peli, por favor? Sí, sí, sí, sí. Y nada, es básicamente la historia de un sheriff que se tiene que enfrentar a este traficante que se escapa de la cárcel, ayudado por una banda de mercenarios liderada por Stormare, y que, tócate los huevos, utiliza como método de escape un coche tuneado hiper rápido, que al parecer es todo el mundo, nadie es incapaz de detener. En el que solo suena Chimo Bayo. Tiene una lucecita roja que lo paso. Si no, no voy a ver la peli. Yo te lo digo así. Si no tiene lucecita roja adelante, que se mueve de un lado para otro como un tío haciendo así con la lengua, yo no voy a ver la peli. Pero bueno, sí. Todo el departamento de policía de Los Ángeles está como loco detrás de este hombre. Nadie consigue atraparle hasta que, por supuesto, llegan a este pueblecito de la frontera en el que Arnold se ha jubilado. Y bueno, no se ha jubilado, se ha retirado después de una experiencia problemática como miembro del departamento de Los Ángeles, que te suele pasar cuando tienes 70 años, ser policía, que te surjan problemas y no te jubilas. Pero bueno. Salen entre otros Johnny Knoxville, al que conoceréis por ser un Jackass. Sí, un tío que se pone una pecera en la cabeza conectada a un tubo, que a su vez está conectada al culo de un tío gordo que se tira pedos. Sí, sí, sí. Es uno de las grandes hazañas de Johnny Knoxville. Tiene un currículum de John Waters, hablaremos de Sesuaditos, que sale. Cuando hablemos de John Waters, además, yo creo que haremos una entrevista telefónica, un grandísimo experto también de John Waters. Eso estaría bien, sí, sí, sí. Hablaremos de temas no desagradables. En absoluto. Pero por si acaso no le digáis a vuestras abuelas que escuchen el programa. No, mejor que no. Eso. Yo solo digo eso. Y sí, bueno, yo es una película que voy a ir a ver porque me gustan las pelis de hostias con austríacos de 2 metros. Ya, ahora creo que es un poco más bajito. Claro, y espero que alguien le pegue una paliza brutal a Eduardo Noriega y, a ser posible, le pisen la cabeza con una rueda de tractor. Ay, qué bien. Y además Peter Stormare. Y en la película también. También. Y espero que por lo menos en la película pase eso. Y además Peter Stormare, ya está. Yo ya he dicho todo lo que tenía que decir. Todos a ver esta película de cabeza, ya. Pues, tío, con lo que has dicho Eduardo Noriega, a mí me apetece bastante. Yo es que voy a ir a verla. ¿Sabes? Esto es como si me hubiesen dicho, en Grupo 7 sale el idiota este de, ¿cómo se llama? De Antonio Casas. Sí, sí. Mario Casas. El que parece que está siempre como haciendo esfuerzo, como cagando siempre. Sí, la las venas hinchadas. Él cree que actuar bien es poner otra voz que no la suya. Sí, sí. Efectivamente. Por favor, iros hacia la derecha, que si no os va a alcanzar mi bala. Así es Mario Casas. Acabas de hermanarle con Christian Bale ahí. Ahora soy Batman. Ahora no. Ahora ya no. Encanta, ahora soy Batman. Ahora no. Ahora soy Batman. Ahora Bruce. Pues oye, ya en los poquitos minutos que nos quedan, mencionar así por encima que algunas de las películas nominadas a los Goya son Grupo 7. Excelente. La que, desgraciadamente, aparece Mario Casas, pero aún así la película es una grandísima película. Ya, no eso me dijiste. La tengo pendiente para ver, pero sí que tengo ganas de verla. Sí, bueno, está bien ambientada. A mí me entretuvo. Está bien ambientada y por fin he visto una secuencia de acción bien realizada. Sí, bien rodada. Sí, señor. Que no sea de Alex de la Iglesia o Santiago Segura. Una buena. Que no sea de Alex de la Iglesia. Me gusta lo que dices. La dirige bastante bien. Sí. Están por las azoteas. Con una buena banda sonora y además con una buena, buenísima crítica a todos esos maderos que cada vez que va a haber algún evento importante se dedican a limpiar los barrios bajos de putas y camellos y yonkis. Gestapo style. Sí, Gestapo style. Pues eso, yo qué sé, siendo totalmente corruptos. Me pareció un peliculón súper bueno, un thriller maravilloso y... en el sentido más realista de la palabra, o sea, yo que sé, son andaluces, ¿sabes? Y ya está, y mola. Son andaluces, pero mola. ¿El otro no es Antonio de la Torre? Sí, el yonki es Antonio de la Torre. Sí, vale. No, el yonki no es Antonio de la Torre. ¿No? Antonio de la Torre hace de uno de los policías y el yonki es el más experimentado, el policía. El que hace de yonki. Por cierto, está nominado al Goya y es este hombre que sale en la película Extraterrestre de Nacho Vigalondo. ¡Oh, extraterrestre! Que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero bueno, es un tío que lo hace francamente bien y que lleva mucho tiempo en el cine y que ahora parece que está despuntando. Sí, yo lo recuerdo. Me recuerdo por hacer del payaso gracioso de Balada Triste de Trompeta. Balada Teta de Trompeta. Y me pareció, sí. O sea, de lo este mejor de la película. Sí. La mejor de la peli es el de mala bestia. Sí, ese, hay que reconocer que ese actor es la hostia. Pues sí, es una peli con muy buenos actores y me alegro mucho de que sea una película nominada a los Goya. Después también tenemos Blancanieves, la cual no he visto, pero bueno, tampoco parece que vaya mucho más allá de la estética y de la descontextualización de la historia. No sé, ¿eh? El día que la vea la criticaré con... No sé, no me acuerdo. No sé quién es, Urkullu o el rey. No, ese es Otangarín. Claro, que también podría ser Amenábar. Pues todos hablan igual. Nicole. ¿No te has fijado que todos hablan igual? A mí bueno, en todo caso, os haremos mi una... Así. Estaría bien hacer un especial Goya, ¿no? Sí, Goya y Oscars, por cierto. Oscars y Globos de Oro. Bueno, ahora viene todo. Sí, viene todo. Directamente. De los Oscars así nominados locos, ¿cuáles recordáis? Afortunadamente no está Christopher Nolan, yo estoy contento ya. Lincoln parece que va a ser. Es verdad, es verdad. Que aquí no ha llegado todavía y no sé. Y menos mal. A mí si no están Christopher Nolan, Darren Aronofsky o ¿quién es el otro este al que no soporto? Hay otro que está súper sobrevalorado y ahora mismo no caigo. Que no sé, Zack Snyder. Mientras no estén ninguno de esos nominados, yo contento, yo viento. ¿No? Todo sí. En orden. Todo bien. Bueno. El de Lincoln que está nominado es el de joder, el nombre del padre ese que está nominado. ¿Cómo no? Sí, porque Steven Spielberg no está nominado como mejor director, menos mal porque sí. Ya está bien. Deja algo para los demás, Stevie. Según, bueno, como dice nuestra mamá, Steven Spriengel. Bueno, primero vienen los Golden Globes, ¿no? Primero los Globos de Oro, ¿no? Que son las... Los Globes Trotters. Primero vienen los Globes Trotters, que se van a hacer unas canastas ahí en el escenario. Y luego ya sale Billy Crystal a presentar. Pues habrá que ver qué hace este año Ricky Gervais, el humorista británico. Qué cabrón, a ver a quién provoca de forma... Os recomiendo que busquéis en YouTube sus actuaciones, bueno, su presentación de los Globos de Oro, porque son no deja títere con cabeza y... Os lo recomiendo que lo vale, Ricky Gervais fue aquel que dijo, ahora vienen Antonio Banderas y la chica está de tal, y sí. No sé si les vamos a entender algo y tal. Nosotros se sentó como un tiro en la nuca. Bueno. Sí, también con la gente de la cienciología también. Ah, sí, también reparte. Mete caña a todo el mundo. Para aquellos que están infestados de espíritus extraterrestres, que por cierto ese es el verdadero secreto de la cienciología. Había un capítulo de South Park que lo explican y pues no es mentira. Y de hecho es que es lo que tiene crear una religión fundada por un escritor de ciencia ficción, aunque también yo que sé, nosotros estamos bautizados por una religión en la que una paloma, un señor, un bebé y algo que representan dentro de un triángulo como un ojo, pues es el dios. ¿Cómo se llama la peliculaza? La de Holy Bibel. No, la de ciencia ficción. Ah, campo de batalla, la perra, digo, la tierra. De la tierra, o sea. Ay. Qué mala era, jodida. Qué mala era. Alienígenas. Bueno, con esta reflexión os dejamos. Esto ha sido Sesión de Noche. Han estado Iván, Canales, Anel Indane y un servidor, una yunda. Os dejo, por cierto, con la banda sonora de Urdanga, el próximo corto de Miquel Romal y una Yunda. Román, he dicho Romal. Román. Has dicho Romal. El corto es fantástico, a pesar de que haya dicho Romal. Allá va. Es un cortazo. Un cortazo. Así es. Así es. Os dejo con esta banda sonora. Hasta la semana impagable. Que viene. Hasta la semana que viene, amigos. Esto lo quiero ir yo. Urtangalesismo. Urtanga Little Beach. Urtanga Little War. Urtanga You Are the Queen. Urtanga Bring Me Love. Urtanga.